quiero estar en tu presencia. Consume todo lo que entre tú y yo cause distancia. Quiero habitar en tu abrigo, morar bajo tu sombra. Que tu luz disperse la oscuridad y la penumbra. Voy a tomar mi cruz, voy a servirte. No hay otro norte más seguro que seguirte. Quiero bendecirte, amarte, adorarte, agradarte, obedecerte y cada día repetirte que eres santo, santo, santísimo. A ti mi canto, me has dado tanto con tan solo tocar tu manto. Eres mi ayuda y mi sustento, has cambiado mi lamento en alegría y baile en vez de llanto. Jamás, jamás, jamás. Eres bonita, bonita, bonita. Como una princesa. Bonita, bonita. Así Dios te hizo. Bonita, bonita. No te hace falta nada. No te hace falta nada. Eres bonita. A ti que te miras al espejo y el reflejo de lo que ves te causa tristeza. A ti, que tal parece estás confundiendo la definición de la belleza. A ti, que persigues la moda y la tendencia tratando de cambiar tu apariencia. A ti, que aún no te amas tal y como eres, prefieres verte con indiferencia. A ti te estoy hablando a ti. Que a veces te deprimes en tu habitación porque anhelas esa falsa perfección que ves en las modelos de revista y de televisión, que te hacen sentir tan insegura. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Procura que el afán de la figura exterior no desfigure tu interior. Eres bonita, bonita, bonita. Como una princesa. Bonita, bonita. Así Dios te hizo. Bonita, bonita. No te hace falta nada. No te hace falta nada. Eres bonita. Bonita como el rocío de la mañana. Tan bonita así como una flor. Eres bonita como el sol en la alborada. Más que una perla preciosa de valor. Dios te ha rodeado de favor. Te ha llenado de su amor, de su gracia y su bondad.